desfilando y los hombres tocando. Ellos disfrutan de la manera que canta Tando. Rapeadores vienen, rapeadores se van. Gracias a Dios, permanente está el ran. Cantándole al pueblo una y otra vez. Porque sé que también aman el reggae. Me dicen, porque sé que también aman el reggae. Me dicen, con las manos bien alto. Quiero ver a todos saltando. Nuevamente.